10:53. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y el día de hoy nos toca la lección 326, que se titula He de ser por siempre un efecto de Dios. Y bueno, vamos a irnos con esta lección del libro Un Curso de Milagros. Y aquí iniciamos Encuentros Existenciales. He de ser por siempre un efecto de Dios. Y bueno, lo primero que viene es la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente ya saben, escuchen, ¿ok? Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde me pusiste, y todos tus atributos se encuentran en mí. Pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa, que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que, por consiguiente, poseo el mismo poder de crear que tú. Y así, como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Y bueno, aquí finaliza la parte de la oración y dice: veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Y bueno, esta lección es como cuando te dan el final, ¿no? El final de tu proyecto o el final de lo que de estas lecciones que estábamos hablando, de algunas, no de todas, ¿no? Pero por ejemplo, el día de ayer que hablábamos que todas las cosas que creemos ver son reflejos de ideas, y que nos decía que esa era la clave para la salvación, pues nos hacía recordar, ¿no? Que todo lo que estamos observando en la vida, que es un reflejo de nuestras ideas, de lo que nosotros quisiéramos que tuviéramos en la vida, ¿no? Por eso, si suceden, pues qué bien. Y si no, pues también qué bien, ¿no? Porque sabemos que es nuestro reflejo, ¿no? Que es nuestro deseo, ¿no? Por eso cuando nos habla el libro de las ilusiones, pues está ligado con esto, ¿no? Con este tipo de ideas. No es lo mismo decir, a mí me encantaría que me pasara esto, o que hubiese esto en mi vida, o que no hubiese esto en mi vida. Y son deseos, son ilusiones, ¿no? Es una ilusión de que algo suceda. Y sabemos que una ilusión es real o no es real. No es real. Entonces, hoy, al decirnos que somos por siempre un efecto de Dios, se nos regresa que fuimos creados en su mente, en la mente de Dios. Y fuimos creados como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. Y por ende, o sea, su efecto para siempre va a ser la causa, ¿no? Entonces, seguimos siendo tal cual nos crearon. Si quitamos todas nuestras ideas, toda nuestra... nuestros deseos, todas nuestras ilusiones, todos nuestros pensamientos, todo este concepto o todo este proceso mental que tenemos en nuestra mente, si lo quitamos, vamos a reconocer que estamos en perfecto o en perfecta creación con el todo y con Dios, ¿no? Porque así nos crearon, así se nos dieron todos los atributos, y los atributos están ahí, están como como cuando apagas una vela y queda así como que rojito, ¿no? De ese atisbo todavía de luz, que si tal vez le soplas, pues se vuelve a encender. Así están todos estos regalos que Dios nos ha dado. Esos atisbos de paz, de amor, de luz, de liberación, de tranquilidad. Todo está ahí, está con nosotros. Y hoy se nos invita a que lo recordemos, a que si reconocemos que somos un efecto de Dios, entonces no tenemos por qué temerle a la vida. Hoy desaparece ese mundo de ilusiones o esa tierra, ¿no?, en la que nosotros pues creíamos estar, en la que tal vez nos enojamos, en la que tal vez nos estresamos, en la que tal vez nos molestamos, nos preocupamos, y reconocemos que eso no es real. Al reconocer que eso no es real, nos abre las puertas, nos abre nuestra perspectiva de lo que es la vida. A veces nosotros nos queremos enfocar solamente en una cosa, ¿no? Y de repente decimos, pues en esa cosa que me estoy enfocando, ¿no? Y esa cosa no es que sea una sola cosa, sino que nos enfocamos en esa parte de la vida y pensamos que ya eso es nuestra vida. Y en eso consiste. Y si estamos tristes, vamos a decir, es una vida triste. Si tenemos miedo, vamos a decir, no, pues es una vida en la que no estoy protegida. Si estoy angustiada, pues es una vida angustiante. O sea, le ponemos esa calificación por esa pequeña perspectiva que tomamos de lo que es la vida, cuando la vida es mucho más que eso, ¿no? Entonces, hoy vamos a recordar que he de ser por siempre un efecto de Dios. Un efecto de Dios no puede ser un error. Un efecto de Dios no puede ser un engaño, no puede ser una equivocación. Entonces, si somos un efecto de Dios, tenemos que vivir como tal y no temer esa parte de la vida, porque el temer la parte de la vida pues hace que no reconozcamos que tenemos más poder que lo que nuestra mente nos dice. ¿Okay? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando que he de ser por siempre un efecto de Dios.